pasaría. Hice todo lo posible para que tú te quedaras, pero por lo visto yo no estoy en tus madrugadas. Pero no me importa, no, yo te seguiré queriendo. Y vaya que tenga que pasar 2000 años, nada cambiará. Donde quiera que vayas, sé donde tú estés. Podrás cambiar de rumbo, sí, pero yo estaré contigo. Donde quiera que vayas, sé donde tú estés. ¡Vaya, vaya! Estoy